Vamos a charlar ahora con Lía, editora de Garúa, y nos va a contar un poquito qué es Garúa, que es una editorial que lleva 4 años andando. Nos va a contar un poquito acerca de esta editorial. ¿Cómo estás, Lía? Buen día, te saludan de aquí del estudio de La Mosquitera, Martín y El Gato. Buen día, ¿cómo andamos? Con frío también por aquí. Me imagino. Frío, frío, fresquito. ¿Dónde estás? ¿En la Antártida? Contanos, la Patagonia. En la Antártida, directo. Muy bien. Mi casa parece la Antártida, pero no, estoy desde ciudad nomás. Igual. Contanos, editoriales. Se me olvidó. Garúa, editorial Garúa. ¿Qué hacen? ¿Letras de tango? ¿Qué es lo que proponen? Letras de tango es mi especialidad, claro. La Garúa Libros es una editorial que funciona hace 4 años ya. En septiembre cumplimos nuestro 4º año. Y yo me dedico a hacer reproducción artesanal de libros. Ustedes se dirán qué es eso. Así es, por favor. Así es. Nos preguntamos. Así es, qué muy es. Bien. No nos imaginamos, pero contalo. Yo empecé en 2018 a estudiar lengua y me pasaba, lengua y literatura, y me pasaba que no podía comprar mis libros porque estaban muy caros y bueno, precarizada siempre. Empecé a armar los libritos de manera, o sea, como imprimirlos junto con mi compañero de ese momento. Y a hacer como hacen las fotocopiadoras, solamente que en vez de anillarlos, los encuadernábamos. Uh-huh. Eso fue creciendo, y hace ya 4 años que lo venimos haciendo, y alrededor del 2022 más o menos, empezamos a hacer convocatorias para hacer publicaciones originales de escritores de acá de Mendoza. Ya tengo dentro de mi catálogo, he publicado 4 libritos de autores de acá de Mendoza. Así que eso es un poco lo que hace la Garúa. ¿Qué autores? Tenemos primero hicimos una colección de fanzines que contaba entre, digamos, las personas que escribían: Agustín Conrado, uh-huh, Yamil Al-Nayar, Fabiana Grasselli, uh-huh, Lua Saar, Sofía Segovia y Ica Fonseca Ripoll. Eso, hicimos una colección de fanzines, que fue lo primero que, digamos, que nos animamos a hacer, y después hicimos la publicación de el primer libro de poemas de Sofía Segovia. Después hicimos una publicación de cuentos fantásticos de Ica Fonseca, que se llama Galaxia Inmediata. El año pasado sacamos el libro de Fabiana Grasselli, que también es un poemario, su primer poemario. Y ahora, este año, estamos trabajando con los libritos de 2 escritores más que esperamos que salgan dentro de poquito. Bien, Lía, qué lindo esto que nos estás comentando acerca de cómo creció la editorial y que se puedan editar escritores, autores mendocines. Me decís que nació en un principio la idea de poder de alguna manera hacerte voz de tus libros para poder estudiar, y así fue creciendo la editorial. Contanos un poquito más, por favor, de todo ese proceso, que debe ser interesantísimo. Mira, al principio, yo trabajaba en otro lugar y esto lo tenía como hobby. Porque aparte estaba estudiando y bueno, y después en la pandemia tuve a mi hijo y me tuve que lanzar tenía que volver a trabajar con él muy pequeñito, y me di cuenta de que no me animaba, o sea, no podía dejar a mi peque tan pequeño en la casa. Uh-huh. Y hacía ya 1 año y medio que estaba, teniendo como entrada no fija, sino como ahorro, la Garúa, y tenía como ventas muy pequeñitas. Ajá. Era más bien como un hobby o una manera de democratizar un poco el acceso a la cultura, y etcétera, y, o sea, esa era como la militancia. Claro. Y cuando decidí que no iba a volver a trabajar, me dediqué a pleno a la garúa y la verdad es que fue una decisión bastante difícil Claro, porque sí. pensar en otra forma posible de la circulación del dinero, en otra forma de articulación con otros lugares de venta y bueno, y empezar a ser independiente. Fue como una movida que me costó mucho decidirla primero y después poder accionarla. Y lo cierto es que de a poquito se fueron abriendo ciertos lugares en donde, como decían al principio, la economía se gestiona de otra manera, es más circular, es más amigable, es más social. Y la verdad es que yo siento que ha sido como una muy buena decisión. Yo estoy muy contenta, muy conforme, porque he conocido espacios que son muy amables. Como por ejemplo, La Vida Feria, que este año estamos de festejito de 2 años del Día de las Editoriales Independientes. Ah, bueno. Excelente, excelente. Lía, recién lo nombrabas como algo importante que muchas veces uno no se da cuenta lo que significa que existan las editoriales independientes y que ya que existan las editoriales aquí en nuestra provincia, pero sobre todo independientes, que pueden hacer que lleguen autores a editar y que pueden hacer que lleguen otros libros también a la calle, a las personas. ¿Cómo entender esto que vos bien decías que es un bien social el hecho de una editorial independiente? Sí, tal cual. Hay una cuestión muy importante que hay, o sea, que se rompen ciertas lógicas, que son las lógicas del comercio, en donde todo se plantea, digamos, monetarizadamente, si vos no tenés la plata, entonces no podés acceder, si vos no tenés, digamos, cierto capital cultural, no podés acceder. Y me parece que, digamos, desde otros lugares que a lo mejor son un poco más por abajo, se van creando otras maneras que sí son accesibles. Por ejemplo, nosotros, o sea, en la editorial yo tengo un grupo, o sea, somos un grupo que corrige y, o sea, alguien presenta su manuscrito, entre 7 personas corregimos ese manuscrito y después entre esas 7 personas nos encargamos de hacer todo el proceso o sea, de económico en cuanto a la edición. Todos ponemos un poco de plata para poder llevar adelante ese libro y con las ventas se recupera. Y así la gente puede llegar a conseguir un libro sin tener que ir a una editorial y te diga, bueno, tenés que pagarme 500 mil pesos Claro. para que yo te haga el trabajo. O sea, el trabajo de corrección te lo cobran por un lado, el trabajo de maquetación te lo cobran por otro, el trabajo de impresión te lo cobran y el de distribución. El trabajo de distribución, o sea, lo que te cobran por la distribución es tremendo. Y hay mucha gente que no tiene acceso a eso. Claro. Entonces me parece que las editoriales como la mía o como muchas que están funcionando en este momento en la provincia hacen que efectivamente la gente pueda acceder a algo o sea, que probablemente ha deseado mucho, que es poder ver que están circulando y que la gente está leyendo cosas que la escritura en general es un acto de intimidad muy grande. Y animarse, atreverse a hacer ese acto de intimidad social es una apuesta bastante importante, y que eso no lo puedas hacer solamente porque no tenés plata, simplemente es injusto. Claro. Aproximadamente un promedio así. ¿Cuánto salen los libros si uno quiere acercarse al local que tienen ahí en Vida Feria y les quiere comprar algo? Un libro o un fanzine. Mira, lo que tiene de bonito el Día de las Editoriales Independientes en la Vida Feria es que somos 6 editoriales fijas y hay editoriales que van, que están invitadas. Todos los fines de semana, todos los sábados, en la calle Vendimiadores está Pendragón y UFA, que Pendragón vende libros usados. Y UFA hace, entre otras cosas, fanzines. También hacen juegos con madera para niños, hacen stickers, imanes, o sea, es muy amplio lo que hace UFA, pero ellos son quienes abren el espacio para las demás editoriales podamos sostener el Día de las Editoriales Independientes el primer sábado de cada mes. Y aparte de ellos está la editorial Animala, El Coso con Cosas y la fanzinera Impar. Y Garúa Libros, que es mi emprendimiento. Entonces, cada quien tiene como una especialidad distinta. Pendragón solamente vende libros, y como son libros usados, yo imagino que venir desde los 3.000, 4.000, hasta 10.000, supongo, yo creo que no mucho más. Uh-huh. UFA Impar, que venden los fanzines, un fanzine hoy en día estará entre 2.500 y 5.000 pesos. Animala Ediciones hace unas cosas artesanales que son pequeñitas, con calados y, o sea, con un nivel de detalle, un nivel de delicadeza maravilloso. Y ella, o sea, Animala se dedica a hacer eso, como cositas pequeñas, micropoemas, uh-huh, microcuentitos y todo, con una delicadeza tremenda. Yo imagino que las cosas de Animala van a estar entre 3.000, 5.000, 7.000 pesos. Y bueno, yo que vendo libros, los precios de los libros van entre 8.000 y 10.000 pesos. Eso en la vida feria. Uh-huh. En las librerías, bueno, los precios de los libros están en otro rango. Sí. Otro valor. Mirá, siempre me acuerdo unas palabras de Galeano que la he dicho tantas veces que ya me imagino la gente está aburrida de escucharme, pero es cierto que antes los libros los censuraba la iglesia o los censuraba, no sé, el macartismo en Estados Unidos. Hoy lo censura el precio. Hoy es tremendo querer comprarse un libro y tenés que pensar entre 20, 60, 70 lucas un libro, que me parece obsceno. ¿Sabe qué? Le digo, no, no es así. Porque si usted se va a Vida Feria, gracias, se va a encontrar con las editoriales independientes y ahí va a encontrar libros hermosos, preciosos, de calidad y mucho más baratos. Ahí está, muy bien. Lía, quería preguntarte cómo te encontramos en las redes, cómo encontramos la editorial Garúa en las redes. Yo figuro en las redes como @garúalibros. Bien, perfecto. Y estoy el primer sábado cada mes de manera fija en la Vida Feria. Y después, si quieren conseguir los libritos, coordinamos en mi taller. Y bueno, yo, digamos, estoy trabajando de manera activa durante todo el mes, todo el año. Uh-huh. La única trabajadora de esta multinacional. Ahí está. Multigaláctica. Excelente. Lía, ¿se ha preparado algo? Antes, les quería decir algo. Sí. Hay algo con relación a lo que recién decía el gato, creo. Los libros lo trajeron los españoles acá a América, y a fuerza de sangre nos metieron la letra. Y es loco que se defienda el libro, porque en realidad viene desde una estructura muy colonialista. Y yo, frente a eso, siempre pienso que ese instante en donde nosotros nos sentamos a leer un libro es un instante donde solamente se prioriza el disfrute. Y hoy no nos está permitido priorizar solamente el disfrute. Entonces tenemos que defender que podamos leer, porque tenemos permitido simplemente sentarnos a disfrutar de un libro y no sentir que en ese momento no estamos siendo productivos. Podemos ser todo el tiempo productivos, y eso hay que defenderlo. Mira, bien. ¿Cómo remontamos ahora? ¿Qué pregunta le haces? Claro. ¿Qué le decía ahora? Después de semejante reflexión, solo queda el silencio, nada más. Así que... Bueno, invitarles igual este sábado, vamos a estar festejando nuestros 2 años de sostener este espacio de manera ininterrumpida, frente al frío, la lluvia, muchísimo calor, que es una actividad muy bonita para los sábados y más mañana, que se espera que haya solcito. Así es, sí. Poder ir, disfrutar unos mates y encontrarse con todas las editoriales que van a estar participando. Que si me permiten, me gustaría volver a nombrarlas. Por favor, sí. Va a estar Librería Pendragón, UFA Ediciones, Editorial Animala, Coso con Cosa, Fanzinera Impar, Garúa Libros. Y mañana, como editorial invitada, está Sombrero Azul, que hacen publicaciones infantiles. Ah, buenísimo. Sombrero Azul, creo que está la Laura Ay, yo Martín. Creo, Laura Martínez Osorio. Ahí está, esa era. Creo, ¿puede ser? Bueno, genial. Sí, sí. Son dos personas, una de ellas es Laura Martínez. Ah, sí. Tal cual, sí, ahí está. Así entonces, que de 10 a 17 estamos ahí, ahí aparte del Día de las Editoriales hay un montón de otras, o sea, hay un montón de emprendimientos de comida, hacen comida ahí para poder pasar el rato, uh-huh. conservas, dulces, hay otras, no sé, después hay otra parte de las cosas artesanales, hay mates, hay ropa, hay sellos, hay cuadernos, uh-huh. o sea, hay de todo, la vida feria es maravillosa. Y de muy buena calidad, debemos decir, porque lo hemos disfrutado más de una vez cuando nos han convidado, y de verdad, defender eso, defender ese espacio de contracultura o de cultura, como se quiera definir, pero que fundamenta lo que vos estás diciendo. Otra forma de ver el mundo, otra forma de ver el comercio, que no es capitalista, que sí sirve para el sostenimiento, ¿no?, de la dignidad de las personas, de los artistas. Así que mucho éxito para el sábado. Muchísimas gracias y muchas gracias por llamarme. Ha sido un gusto charlar con ustedes. Igualmente, Lía. No quiero pasar el momento de agradecerte de verdad por esto que en este momento es muy importante defender los espacios de cultura, sostenerlos y estar ahí para que sigan viviendo. Así uh-huh. que muchas gracias a toda la editorial Garúa por esta comunicación, a ti, Lía, y bueno, un abrazo grande enviarles. Un abrazo para ustedes. Y bueno, espero verlos el sábado. Ahí estaremos. Ahí vamos a hacer magia. Bien, perfecto. Adiós. Muchas gracias.